9 de la mañana, 11 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Mauricio Alberto, voy a enviar un saludo de condolencia a uno de nuestros amigos. Yo Iván también. Lalinde, lamentablemente, en su familia hay luto. Ayer murió en la clínica de las Américas de Medellín su papá. Iván Lalinde, un abrazo a él y a toda su familia. Estamos con el COVID-19, Mauricio, qué vaina, hombre. Hombre, lástima. Sí, oye, estaba viendo. Un saludo. Un abrazo. Y un abrazo. Estaba viendo que hoy está de cumpleaños. Para tu familia. Un jazzista. Se llama Jamie Cullum. Es inglés. Escuchen un pedacito de esta canción. Qué interesante es Everlasting Love de Jamie Cullum, que hoy está de cumpleaños. Gone astray deep in her when they go. I went away just when you need me. Tema de película, Everlasting Love. You won't regret, I'll come back begging you. Interesante escuchar a Jamie Cullum, cantante y compositor. Y hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 41 años el día de hoy. Jazz. Bueno, tenemos las 9 de la mañana, 13 minutos. Creo que tenemos consultorio sentimental con nuestra gran asesora psicológica, la doctora Chefa Retosky, Papasoski, Semenevich Muñoz Aguilar. Doctora, bienvenida el día de las papitas fritas y los mosquitos. Gracias a ustedes. Siéntase como en tu gracias casa, a bienvenida. Muy querido, muy amable. Sentimental. Primero que todo el corazón, ¿sí o no? Ah, sí, sí, hay que estar bien del corazón. Remite Tomás Alegre de la Olla. ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Tomás Alegre de la Olla. Tomás Alegre de la Olla. Sí, ese es el que nos acaba de la olla, ¿de dónde será? ¿Mexicano o qué? Sí, yo como el de acordarse un postador que se llama Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, por sí, eso fue que pensé en eso. Claro, él es de la misma olla. Es de la misma olla. Ah, son de la misma olla, cayeron en la misma olla. Sí, además que la misma olla, esta es de más grande. Y este es de la olla Colombia, es una olla de Satimusa. Estimada doctora Chepa. Gol en el partido de la vida. Medalla de oro en los Olímpicos del Corazón. ¿Ah? Uy. Ayer un pordiosero tocó a mi puerta y me dijo: señor, ¿tiene algo para comer? Yo le dije: ¿a usted le gusta el pescado? Me dijo: sí. Y le dije: venga, Semana Santa. A mi hijo, qué cruel, lo castigaron en el colegio porque la profesora le dijo que qué pasaría si se acababa el tiempo, y él le respondió que él compraba El Colombiano y El Espectador. Oiga, doctora, tengo una moza tan brava que mi señora y yo nos tenemos que ver a escondidas. Mi hermano que está preso está muy feliz. Ayer habló con el abogado y le dijo que su caso está muy bien, pero que si bueno podía se volara. Esta semana que lo fui a visitar me violó un negro de 2 metros que había en la celda de al lado. Sí, he pecado, Tomás. Y estoy muy triste. El psicólogo dice que la vida debe continuar, que vamos para adelante. Pero yo aquí, mi negrito ya solito. Ayer me encontré con Amparo Grisales en GMO. ¿Sí? Le dieron las gafas y le encimaron 90 mil pesos. Y le tengo un chiste bien bueno. Cuente un a ver. Un caracol le dice un cangrejo: hermano, a mí me gusta hacer negocios con usted. Le dije, ¿por qué? Porque usted siempre se me echa para atrás. Muy bien, son las 9 de la mañana, 16 minutos. Hoy Mauricio también está de cumpleaños. Fred Durst, el vocalista de Limp Bizkit, nació en 1971. Y vamos a recordarlo con este ex número uno de las listas británicas, Rolling. Hoy está de cumpleaños entonces el vocalista de esta banda, Fred Durst. Nació en 1971 en una fecha como hoy. Otro que está de cumpleaños es Don King, empresario, promotor de boxeo. Está cumpliendo 89 años. Lo recordamos por ese pelo parado a toda hora y en las peleas fuertes desde Muhammad Ali hasta Mike Tyson. Muy fuerte empresario del boxeo. Don King está cumpliendo 89 años el día de hoy. Y la NFL, que es la Asociación de Fútbol Americano, también está de cumpleaños. arrancó a trabajar en 1920 en una fecha como hoy, el 20 de agosto. Y hablando de cumpleaños musicales, hoy está de cumpleaños o estaría de cumpleaños Phil Lynott, el vocalista de Thin Lizzy. Aquí está The Boys Are Back in Town. Los chicos están de regreso en el pueblo canción. Con Thin Lizzy y Phil Lynott. Qué bueno que era Thin Lizzy, hombre. Qué buena banda, hombre. A todos les recomiendo, si quieren buscar musiquita vieja interesante, busquen a Thin Lizzy, que Phil Lynott era muy buen vocalista. Recuperamos a Mauricio Pérez y eso está bien. Dime, Chepito. Que nos tienes entra, que perdón. Noticia. 2:22 PM. Estamos en Despiértese con Veracruz. Y cuando la noticia se produce, se pase, la introduce a las 9:23. Vacunas, noticias. Año 2050. Noticia. Vacuna colombiana. Con cáscara de... Sí, señor. Espere, señora. Mauro, déjame hablar. Con cáscara de plátano, zumo de borojó y un cuarto de cocorico, se logró vencer el coronavirus en Colombia. El fin de la pandemia se logró gracias a investigaciones de más de 50 años, donde se logró aislar al enemigo de todos los colombianos, que con el borojó se paró, con el plátano quedó aplastado y el cocorico es para que lo coma de premio el científico que lo descubrió, con una porción de tatas y aretas. Tatas de pepa. Con una poción de tatas y aretas. Un totorito. Atracó funeraria con una tusa. ¿Cómo? ¿Ah, cómo así? Sí, un hombre atracó una funeraria con una tusa de maíz, plaseando un gel de atraco que se realizó en el 2020 con un plátano maduro en la costa. El hombre que fue atacado por los empleados de la funeraria, que no le creyeron que llevaba un revólver entre la bolsa negra que el tipo tenía, le cogieron la tusa y le dieron pata y puño como media oro. En estos momentos, el delincuente, quien tiene tirando caja a medio país, se encuentra en la clínica víctima de las heridas contusas que le propinaron los empleados de la funeraria. ¡Contusa! Temblor de tierra tiene felices a los paisas. ¿Cómo así? Un temblor de tierra tiene felices a los paisas porque se vio afectado seriamente en algunos lugares de Medellín y benefició a los barrios altos. Según evaluaciones efectuadas ayer, varias casas del poblado terminaron en la estrella y se usarán como moteles. Y casas que estaban en Aranjuez ahora están en el centro, lo que le subió el arriendo de 3 millones a 8. Los que están muy preocupados son los de Manrique. ¿Por qué? Porque se quedaron las casas en Laureles y ya le están cobrando el predial. Esperamos que para el próximo temblor quede el tránsito en Bilbao, en Itagüí, agilizar los trámites. Porque cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Chepa me la introduce. Vea, todas estas anoche tembló, ¿no? Sí. ¿A qué horas? ¿Quién dijo? ¿Sí? Y a las 8:16 minutos tembló. Sí. Charlie, sí. ¿Usted está sintiendo muchos temblores últimamente, hombre? No. Ay, no, sí, es muy tembló, bien. Mauro, es en serio. Tembló, sí. Abultado la cocina, le quedó en la sala. El epicentro tuvo lugar en el Océano Pacífico, a 116 kilómetros lineales de la cabecera municipal de Bajo Baudó, en el Chocó. ¿Y usted lo sintió? ¿Dónde está el epicentro? No, yo no lo sentí, Mauro. Pero pensé, Charlie, que lo había sentido. Pero sí, ¿y ya dónde quedó el epicentro? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí enseguida hay un epicentro. Bueno, por acá nos piden que saludemos a Tabo Ortiz y Ana Ortiz. Nos escribe Felipe Calle para reportar sintonía desde el Centro Comercial Santa Fe de Medellín. Dice que gracias por hacer las mañanas más divertidas y ser la compañía acá en la oficina. Nos pide además el tema de Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Venga, me quiero dar un saludo. Charles Zapata. Claro, un abrazo para él, gracias. Un abrazo en Empresa María. Charles Zapata. ¡Ay, el tema de Frozen! Let it go, let it go. Tiene que ver con Aerosmith. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. ¡Ay, el tema de Frozen! Ya, Pocho. Charlie, ¿qué pediste? Ríos. I Don't Wanna Miss a Thing, el tema del grupo Aerosmith a las 9 de la mañana, 33 minutos. Por acá nos piden a los esgrimistas del placer. Bueno, ¿quién está de cumpleaños el día de hoy, don Carlos Alberto? Dice acá, hoy quiero enviarme yo mismo un feliz cumpleaños. Mi nombre es Jimmy Alberto Acevedo. Muy bonito, muy especial e inolvidable. Charlie, estaba viendo en los cumpleaños del día de hoy que está de cumpleaños Javier Pont, uno de los fundadores del grupo Locomía, pero en el 2012 tuvo un problema judicial. Javier Pont fue condenado a 3 años de prisión por tener popper y éxtasis en su casa para la venta. Uno de los exfundadores de Locomía está de cumpleaños entonces, Javier Pont. Y recuerden un poquito de Locomía. ¿Cuánto no bailó Carlos Alberto con esos abanicos? Ese mal el pope no de Locomía, sino que se lo soplaba. ¡Charlie, bailala! A Charlie le gusta el Muy bien, Mauro, siga así. No te imaginas a Charlie con un vestido de Locomía. En esa finca tan grande. Sepa, sepa, ya suficiente, me sueltas. Corriendo la finca. No veo el chiste de Locomía con esos abanicos. Quedan como uno de los chalchaleros persiguiendo mosquitos con esos abanicos. Quedan como los Visconti. O el caballero Gaucho. Quedan como los Visconti. Hoy entonces. Y con dos sombrillas de las del hueco. Bueno, te están mandando por aquí saludos, Chepita. Dice que no lo ignore al señor de Robledo. Ahí está entonces. Ay, no, no, no. Lo adoro el señor de Robledo. ¡Báilala, Charlie! Vea, ya Charlie está sacando los abanicos, hombre, qué bonito. Dos sombrillas del hueco. Van a coger otra vez. Y las botas puntuadas. Charlie, se te ven muy bien esas botas, hombre. Sí, sí, sí. Pero no dijo Chepa que suecos. No, no, no. Esas botas puntuadas. ¿Qué te pasa? No, si me sale esa Ya los oyentes se dan cuenta quiénes son los que gozan a ti y quién luce las botas puntudas. El señor de la movida, don Gustavo, el que se ríe. Muy bien. Aquí está entonces, nos están pidiendo además una canción de Café Quijano titulada Lola. ¿Será que la oímos? ¡Báilala, Charlie! De acuerdo con el oyente que dice, Carlos, un saludo, hágase respetar. Muchos patos tan bravos, es verdad. Bueno, aquí está la Lola entonces con Café Quijano. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su mano manto de fría dama. Tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Tiempo de la fruta y la pintura. Muy bien, era el grupo español Café Quijano con la canción Lola. Hoy vuelve al torno del golf Camilo Villegas después de la muerte de su hija. Lo hace en la National Children Open Ohio. Esperemos, hombre, que a Camilo Villegas le vaya bien en su retorno después de ese momento tan duro en la vida. Y estaba viendo, sí, también Mauricio, que Ralph Potter está de cumpleaños. Sí, la muerte de un hijo, uy, muy complicado. Wow, sí, tenaz. Bueno, Ralph Potter está de cumpleaños. Es uno de los dos fundadores de Kraftwerk, una de las mejores bandas electrónicas alemanas de todos los tiempos. Ralph Hutter está de cumpleaños. Recordemos un pedacito de Tour de France. Ahora que se habla tanto de ciclismo, él fue uno de los creadores de que esta próximamente tendremos ya en las carreteras francesas el Tour de Francia. Kraftwerk hizo el tema principal. Próxima semana comenzaremos a vivir las emociones del Tour de Francia, Mauricio, versión 2020. Allá tendremos colombianos y les vamos a estar haciendo mucha fuerza. Y en una fecha como hoy, por se favor, estrenó la película Corre, Lola Corre, en 1998, el 20 de agosto del 98, Corre, Lola Corre. Uh-huh. Estaba Kraftwerk con Tour de France. Bueno, Mauricio, por acá nos escriben, dicen un saludo muy especial a Jonathan Papaya y Rebe con Matieños en Boston. Felices escuchando Despiértese con Veracruz. Gracias, un abrazo para ellos. Y el tema de Frozen. ¡Lírico, lírico! Ya, pero ya está como canzoncito. Sí, sí, sí, a todo el equipo de Veracruz les deseo lo mejor de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores de los días. Reporto sintonía como cada mañana desde el poblado. Hoy como solicitud especial quiero pedirle a Chepita de mi vida una reflexión que me llegue al alma. Un abrazo enorme, Mario Jaramillo. ¿Cuentos para niños? ¿Cuentos para niños? ¡Ay! ¡Sí! ¡Lírico, lírico! Ya, el cochito ya. ¡El tema de Frozen! ¡Ay, no! Que cierren allá. Cierrale el micrófono a Pocho. No, ya lo cerré. ¿Y lo mío qué, pues? ¿Lo suyo? ¿Viene ya con el cuento? Sí, sigue el cuentecito. Ah, bueno, ya le tengo el cuento. Bueno, ahí le voy a poner el fondo musical a Chepita. Cuento mío muy bonito. Ahí va. Ay, tan bello. ¿Tiene sapos? Vea. No, nada. No tiene sapos. Nada. No. ¿Perras tiene? Había. No, nada. Perra no hay. Bueno. Ni zorras, ni nada. Ni zorras plateadas. Había un señor que tenía una tienda. Y era en un garaje. Y lo cerró y se fue para la casa. Y al otro día llegó y lo abrió. Y descubrió que una rata se le había metido. A una rata. Le dañó las bolsas de arroz y la harina. Se las mordió. Y le puso una trampa. Pero no sirvió. Porque el otro día le dañó el café y el azúcar. También. Y el señor le puso otra trampa. Pero no sirvió de nada porque la chuchara le dañó el maíz, la areparina. Y entonces el señor tomó una decisión. Ay, ¿cuál decisión? Guardó todo y dejó solo una bolsa de bicarbonato y un bulto de limones. Bulto de limones. El otro día que llegó y abrió, estaba todo intacto. No la había tocado para nada. Y salvó las cosas del negocio. Y se puso a trabajar feliz. Ya. Ahí está. Ya. Moraleja, entonces. Sí. Moraleja, por favor. Déjenlo así, no, sin moraleja, gracias. Lo mejor para una buena chucha es el bicarbonato y el limón. ¡Ay! ¡Lérico! Bueno, cuando una buena chucha con Slaughter, el tema es Fly to the Angels. No, Charlie, hombre, se le ve muy bien. Ahí nos mandaron las fotos. Usted vestido de lo comía. No, ahí están llegando en las redes. Ahí te la mando también. Mándamelo, Mauro. Y con el desodorante y carbonato y limón debajo para que no duela. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Más fácil, imposible. 300-600-2020. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Esta es Laura con Fly to the Angels. Pictures of you all is still on my mind. Have the smile that could light up the world. Now it rains, it seems the sun never shines. And I drive down Medellín, 300, 600, 2020. 9:52, seguimos en Despiértese con Veracruz. Hoy en el Día Mundial del Mosquito. Hay un chistecito con mosquito que el papá salió con la hija a pescar y llegó la niña donde la mamá con la cara toda roja, roja, roja. Y la mamá le pregunta a mi hija, ¿qué te pasó? El hijo es que estaba pescando con mi papá y un mosquito en la cara. Y ese mosquito te hizo esa cosa tan grande. No, pues mi papá que con el remo intentó matar el mosquito. Ay, no, no, no, no. Hombre, pochito. Este pochito, hombre. Bueno, quien se nos perdió fue Chepito. Ay, otra vez. No, otra vez le digo. No, Pocho, ya. No, no, ya estamos pasaditos, pues. Sí. Bueno, sí. Cuando quieren, nos vamos a una pausa. Ay, le digo a usted, te me lo bato como canta lindo, te me frozen. Y yo, como lloré en esa película. Ella todo lo que tocaba se convertía en hielo y eso era una niña muy hermosa con ese pelo de dorado. Y se paraba y ahí mismo todo se congelaba. Creo que todos vamos a salir a conseguir la canción o a odiarla. Ay, sí. No. Let it go, let it go.

Nació en una fecha como hoy, en el año 1948. Ahí teníamos la solicitud de un oyente que quería que recordáramos el tema All of My Love. Ahí estaba entonces Led Zeppelin, hoy en el cumpleaños de Robert Plant. Me acordé yo una vez que había un mosquito y estaba hablando con un papá. Papá, dame un buen consejo. Le dice el papá mosquito al mosquito chiquitico: no te vayas a meter nunca, nunca a un teatro, porque si hay una buena obra, empiecen a aplaudir y te pueden matar. ¡Qué boba! Bueno, a propósito del tema, ¿para qué mosquitos con esas plagas encima de Charlie todo el programa? Deberían echarles un insecticida. Un abrazo de Sergio Agudelo. Sergio, estoy de acuerdo. ¿Aló? Es un insecticida. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Aló, aló. Mauro. Chepa. ¿Qué más? Chepa, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿A qué se debe tu llamada? Es que le voy a preguntar. Sí, Charlie, sí, te da la paisa. ¡Ahí volvió la sección! Dudas que si es un integrante de Locomía, no, o el dueño de una hacienda en Guarne, no, es un buen paisa, dijeron, lo dudamos. Me dijeron, acabo de ver a Charlie con un vestido de Locomía en la finca, sentado en el computador. Y yo dije, no, sí, no puede ser verdad. Se está poniendo el vestido de Locomía y todo para el computador. Pero vamos a probar si Charlie si es paisa. ¿Sí? Ah, no. ¿Charlie? ¿Aló? ¿Por qué la idea de hacerme quedar mal? ¿Por qué la idea de decir que no soy paisa si lo soy con mucho orgullo? Decirle a Charlie, Mauro, decirle ¿sí? que si él cuando compra buñuelos le pide al señor que le venda 6 y le sirve un pan de queso. Charlie, ¿qué te reís, Mauro? ¿Qué pasa por allá? Vos vas a comprar los buñuelos y siempre pedís que te encimen alguna cosita. Un pan de queso o alguna cosa. No, Mauro, no es mi estilo. Ah, no es mi estilo. No. Ah, tiene otro estilo, como el de lo comía. ¿Vos tenés bicarbonato y limón en el lavamanos? No. Tengo jabón líquido para lavarse las manos. Uy, bonito. No, pero es que jabón la otra era para el sobaco. Pero es que uno con el sobaco con jabón líquido sí le queda muy berraco. Para eso tenemos desodorante. La no mata la chucha. Se resbala. Se resbala la chucha. Dale, te vamos a dedicar una canción paisa. Se llama Las dos camisas de Agustín Bedoya. ¿Se llama cómo? Las dos camisas traducidas al inglés. Ah, ok. Charlie, le vamos a poner las dos camisas traducidas al inglés. Ah, eso es una belleza, no, Charlie. Listo, a ver, para que Charlie vaya entendiendo el inglés. María, que te va a encantar. Ay, ay, ay. ¡Para Charlie! Pues. ¡Báilalo, lo comía! ¡Guarde! Claudia Cardona, gracias por estar conectada y qué pena con esa música. Tengo dos camisas, una blanca, una negra. Y me gustan mucho. I like it. I love it, my girlfriend. Tengo dos camisas, Agatha to cheers. Una blanca y una negra, una blanca and another white. I like it. I like my love, my girlfriend. Tan, sigo, pues, siga. Me la dio mi negra. Ayer le hice la visita a la novia mía y todas curiosas así me decía. Alto ahí eso. Ayer hice la visita. Yesterday I go to house. I'm with the heart of my girlfriend. I'm very hungry to tell me. I'm very good for taking me. Pues bravo me decía. Eso parece la canción de Frozen. ¿Dónde se supone que estudió inglés, Chepa? Siga. Ah. No voy a decir que qué. ¿Quieres que no te las pones o quieres que yo te dé también los pantalones? O es que no te gustaron, no quieres. Where is it, the cheers? What happened, baby? What? Oh, what did you do one? Oh, what did you see the pants? Tener los pantalones, eso. Siga. O fue que la moda, o seguro te prohibió ponértelas tu señora. Negro contestan, mamá me la bola negra. A ver. O fue que no te gustaron. I don't like the fashion. O seguro te prohibió. O don't want ponértelas tu señora. A your husband. I don't like the fashion or don't want and your husband and the same. Y me contestó, and then I tell me sí. ¿Qué le contestó? Angeli. Mother is mamandita black, mother is mamandita white, she's white, she's white, she's white and black, mother is mamandita black, mother is mamandita white, me lavo los chihuahuis, chihuahuis in the black and white, eso, se supone que la canción quería la negra, mamá me lavó la blanca, me mamó la bola blanca, la bola blanca y la negra. En inglés dice, mother is mamandita black, mother is mamandita white, she's washing the white and black. No, rodala, Tavo. Chalí. Yo soy la bola blanca y la negra. Mamá me lavó la negra. Mamá me lavó la blanca. Me lavó las dos camisas. La bola blanca y la negra. Bueno, esa música, ¿qué tiene que ver con el programa, con la emisora y con ese dialecto? Que trata de decir, sepa. La tierra. ¡Aló! Ya la reacción de los oyentes, ya comienzan acá. Le pueden preguntar a Charlie si se estrega los oídos con los pantaloncillos enjabonados. ¿Qué es eso? ¡Charlie! No. Y con el vestido de los comillas que usted tiene hoy tan bonito, hombre. Ay, no. Hombre. No. Tenés un perro que llama Ángel. Es Greco, el cuando de él es Greco. Cuando vos comés mamoncillos, ¿qué haces con la fruta? Vete, aclaro, no como mamoncillos. Uy, lo comía. No. ¿Por qué no le gusta comer mamoncillo? Ay, no. Charlie, ¿usted cómo pone la cara cuando come un tamarindo? Un tamarindo que uno queda así como medio arrugado. Media hora arrugado que uno come un tamarindo, eso es bien ácido. No, yo no tengo problema. ¿Usted no tiene problema? Con las cosas ácidas e igualmente picantes. Me gusta mucho la pimienta, por ejemplo. Gracias. Ay, un buen queso ahumado con pimienta, lo máximo. Ay. Bueno, si quiere le damos gusto a un oyente que nos está pidiendo la canción de Kenny Loggins titulada Meet Me Halfway. Si quiere, cuando quiera. 10 de la mañana, 16 minutos. Al que veo brincando allá feliz es a Mauricio Alberto Pérez con lo comía. Tranquilo, disimule y diga que soy yo, no hay problema. Yali. Hola, ¿cuál era su llamado? Un señor que resucitó cuando la van por muerto. ¿Por muerto qué? ¿Por muerto qué? Chepa. ¿Qué le pasó a Chepa? Lo mejor escuchamos a Kenny Loggins. Ay, qué bueno que se fue, gracias. ¡Auro! ¡Chepa! ¡Auro! ¡Resucitó! Es a Meet Me Halfway con Kenny Loggins cuando en la mañana son las 19 minutos. Qué descarados, cómo me lo molestan. Un abrazo para ella, gracias. Hombre, Meet Me Halfway, el tema como de lo comía. Kenny Loggins a las 10 de la mañana y 21 sácalo, Alberto. Bueno, estaba viendo cumpleaños del día de hoy. Gary Cooper de el dúo Sly Fox está de cumpleaños. Recordemos un pedacito de uno de los grandes éxitos, si no su más grande canción conocida, se llama Let's Go All the Way. Gary Cooper está de cumpleaños. Sitting with the thinker, trying to work it out. It's a traffic jam of the brain, makes you wanna scream and shout. Los que también están celebrando son los chilenos. Hoy, el libertador Bernardo O'Higgins había nacido una fecha como hoy, el 20 de agosto de 1778. Para los amantes del toreo, José Tomás Torero está de cumpleaños, nació en 1975, un 20 de agosto. Bueno, Tomatico, cantante español. Que le suministremos tanto a Pochito como a Chepita, 200 gramos de lorazepam. ¿Lorazepam? Sí, de calor, Alberto. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Para dormirlos o qué? ¿Charlie? ¿Será? Dime. Discúlpame, Chepa, pero quiero saludar a Andrea Tiria, que dice un mensaje para mi hija Daniela. Duelo, Tiria. Sé que estudiar y trabajar es muy difícil, pero tú eres una guerrera valiente y tienes todo mi apoyo. Qué bonito mensaje. Chepa, ¿qué fue lo último que le dijiste? Un abrazo para Daniela y obviamente para Andrea Tiria, ¿vale? Charlie, tiene un tío que es gago y lo llama a conversar y se lo goza. Así como James. ¿Cómo? Tiene un tío que es gago y lo llama a conversar con él y se lo goza. No tengo tíos que tengan ese problema. Ah, bueno, no tiene un tío que trabaja en Pepa Alfa. Tampoco. No. Me están pidiendo para los extremistas, ¿será posible? Tiene un televisor en la casa marca Char. Sí, señor. Claro, no. Todos tuvimos. No. Y me lo regaló mi papá y yo le bueno, decía, te papi, tuvo. Char. Yo tenía y papá me lo regaló y yo decía, papi, Char. Televisor, papi, acabo Char. De oír, mejor dicho, haré caso omiso. Buenos días, somos la familia Aristizábal de Medellín y queremos mandar un gran saludo y desearle un feliz cumpleaños lleno de alegría a Jessica Garzón, que está en Bogotá y la queremos mucho. ¡Feliz, ¡feliz cumpleaños, Jessica! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Usted tenía un moco pegado en la garganta! Jessica Garzón, que tengas un bonito día, que te mimen bastante en Bogotá y que tengas presente que tu familia, ay, toda belleza, la familia Aristizábal de Medellín te envía los mejores deseos. Perdón, Chepa, ¿qué decías? ¿Usted no recorta los cupones de bolsas de leche? Después de 14 cupones le ganan un chorizo. No, te agradezco, pero no es de 14 cupones. ¿Supiste? Fósforo tenía una moza marihuanera. Cae y lo quiebra. ¿Tenía una qué? Una moza marihuanera. Yali, ¿qué bueno para la Maribel? Bueno, para las varices. Bueno, de hecho, por acá ya reaccionó Claudia y dice, pregúntenle a Charlie si tiene un cepillo de dientes viejo en la ducha para ir lavando las juntas mientras se baña. Clau, no. Sí, no. Sí, bueno. Sí, sí. Con limpia juntas. Sí. Ay. Charlie, ¿usted sabe alguna canción de Jairo Pérez? No, ninguna. Ay. Ponele el taxi, ponele el taxi. ¿De Jairo Pérez? ¿A usted le va a gustar esa? No, gracias. No estamos interesados en eso. Pero ese es el taxi. Prefiero darle gusto a un oyente que está conectado desde Pereira, Antonio Herrera. Nos está pidiendo una canción de Tom Petty and the Heartbreakers. Ah, bueno. Mejor, sí, gracias, les agradezco. Les voy a hacer la historia de Don Henry, la chofer del taxi, para que la conozcan. La empresa atrevida y Don Henry está caliente. Este es un homenaje de Don Henry para todas las mujeres que choferean en el mundo. Para todas las mujeres choferiadoras. Choferiadora, yo soy choferiadora, Charlie. Era la chofer de un taxi. Muy buena pa' chofelear. Y me agarraba la palanca y los ojos me hacía voltear. Se me paró en el taxi. Se me paró en el taxi. Se me paró en el taxi. Se me paró el taxi. Por aquí dicen, chepa, preguntarle a Charlie que si come galletas sultanas con mantequilla. Ay, como es de buena. Pero usted no puede guardar las galletas de sultana. Se las tiene que comer de una. Porque si no, se quedan todas blanditas. ¿Usted guarda los caramelos de chocolatina Jets? ¿Cómo? Me estás preguntando que si coleccioné los cromos de chocolatina Jet, sí. Esa galleta cuca es lo más de buena. Eso es dura, pero entonces hay que ablandarla con la lengua. Me preguntan que si todavía tengo jabón de tierra. No, yo nunca he usado jabón de tierra, gracias. Usted tiene la uña del dedo gordo larga para pelar mandarinas. Uy, no, qué desagradable. Larga para pelar mandarinas. Con el vestido de lo comía. Me dice que si tengo una uña enterrada en Campos de Paz o que si le echo agua al champú para que me rinda bastante, pues no, ni lo uno ni lo otro. Bueno, yo creo que es oportuno de que le demos gusto a Tony Herrera. Bueno, aquí está pidiendo Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. Gracias. standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. Ven, revuélveme la tapa. Que le revuelva qué, Carlos Alberto. No, es que estoy mirando en detalle lo gracioso que fue el señor Pedro Martínez desde Orlando, Florida, que publica una foto de Locomía con nuestros rostros. Charlie, muy bien. Charlie, ya la pueden. Hombre, bien hecha, bien hecha. Los oyentes ya la pueden ver en el perfil del WhatsApp. Ya la pusimos ahí. ¿Qué ocurrió? Ah, ya la pusieron ahí. Todos los amigos. No. Bueno, hoy estaría de cumpleaños un músico, Isaac Hayes. Había nacido el 20 de agosto de 1942. Nosotros lo recordamos por el tema principal de Shaft, la serie de televisión. Así sonaba Isaac Hayes. Como que hago de Locomía. Pedro Martínez, y además pone contrataciones en el 322-268-1212. Locomía. Pinta, ¿ya viste la imagen? Machado quedó muy bonito. Sí, Machado quedó muy bonito. Con ese traje. Carlos Alberto, que sí es el dueño del grupo. Gustavo de gafas. Mauricio, mira, vio como desequilibrado en la foto. Pero es que no es así. Dos tonadas de chocolatina de. Ay, mira. Ese tema es de 1971. Era el tema de Chap, interpretado por el desaparecido Isaac Hayes. Ay, no. Tengo Cali. Dime. Arjonada. Ah, me gusta la idea. Porque dice que el mosquito. Con sufijo hito, perfecto. Bueno, y le aclaro a Nelson Abad desde el poblado que no me lavo, que dice acá, lavo los pantaloncillos en el baño. Y me estrego con ellos. No, hombre, no es mi estilo. Discúlpame, no. Pero no, Nelson. Qué pena. Oiga, pero no, parece que lo hubieran visto. Bien, porque lo clavan dos veces con eso. Sí. ¿Qué comías ese tomate con arroz? Me preguntan que si colecciono almanaques Bristol. No, eso es Mauricio. Sí, Mauricio colecciona todas las cosas bien. Con todo desde el 60. Sí, a Mauricio que le tocó la panela cuadrada. Bueno, pues, Arjonada. Listo. Arjonada, pues, vamos con Arjonada entonces. Gracias. Que nos vuelven la risa y nos vemos hermosas. Ay, Dios. Le cuento, Chepa. Ándale. Sandra desde Guayabal, gracias por estar 4, con nosotros. 4, 3, 2, 1. Estoy leyendo con Dorito. De risa estoy que me derrito. Tu amor es como tomar hipoclorito. Te veo y me provoca darte un grito. Te frío sin tu amor solo tirito. Te veo con el otro y yo me irrito. El viernes me voy a ver a Foforito. Corre. corre, mi amor, que nos va a caer un meteorito. Te estoy escribiendo con mi mano en manuscrito. Si te veo con otro, me encabrito. Porque te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo como el dueño ama a su perrito. Te amo como el muerto ama al perito. Te amo como la caca ama al mosquito. Te amo como la piel ama a un barrito. Te amo como el nido ama al pajarito. Nuestro amor es algo circunscrito. Te espero ya en mi casa en el cedrito. Por tu amor yo ladro cual perrito. Amén. Amor. Amén. Qué buena, Chepa, hombre. Lloré. Gracias a doña lloré. Chepa. Por aquí dicen, hoy me tienen tirando caja con la traducción de Chepa y ahora con esta foto. Gracias, muchachos. Y pregúntenle a Charlie si toteaba corozos con la piedra de la cocina. O Beto Bon, no. No, Carlos Alberto. Charlie es tan viejo que le tocó totear corozos con la piedra del peñón. Bueno, me estás faltando respeto. Ay, qué pena. Uy, no, oye, este tan desagradable que si termino de comer frijoles y en el mismo plato me sirven mazamorra con bocadillo bien elegante. Sí. Ay, qué delicioso. No, ¿qué es eso? ¿Aló? Mauro. Charlie, usted sabe decirle, preguntarle a Charlie. Bueno, pues que te estoy muy bien. Sí, que si puede manejar 8 caballos, incluidos un caballo de ajedrez. Charlie, en la hacienda usted tiene una cantidad de caballos horrible. No tengo caballos, Mauro, pero te escucho, caballos. Tranquilo, contame. Ah, no, que si es capaz de manejar 8 caballos, Charlie, al tiempo, dentro de toda esa capacidad que tiene usted, Carlos Alberto, y fuera eso. Lo comía. Pregúntale a Charlie si tiene un banquito para ordeñar vacas y lo usa para cambiar la llanta al carro. Bueno, saludo a Mauricio Montoya que nos escribe y no entendí lo que dice Chepa por allá. ¿Me dices, por favor, qué dice? Que si tiene un banquito usted, Carlos Alberto. Un banquito para ordeñar, pero lo utiliza para cambiar la llanta del carro. No, ni lo uno ni lo otro, Mauro, gracias. No tiene. A Julio César un abrazo desde la estrella, gracias. Charlie, usted se ha levantado a las 2 de la mañana a hacer nada y se vuelve a acostar. Pues como te ocurre, yo no tengo problemas para dormir. Uno levanta, para camina, mira para todos lados y te das cuenta. Le estás describiendo yo a sí. Juan Carlos Machado y a Mauricio Pérez. Mientras saludo aquí a Manufacturas. No, pensé que Machado, Machado se despierte. No sé si estaba dormido o era que se volvió a dormir. Eso es lo que cuenta Mauricio periódicamente que le pasa. No, es que Machado tiene la puerta de la calle con la chapa para afuera. Bueno, Charlie, ¿qué nos pidieron por ahí? Imagínate que las calificaciones de Machado estudió en el Liceo Antioqueño y las calificaciones son del CEFA. A Oscar Ortiz dice que quedamos muy pispos en la foto y don Octavio González quiere que recordemos con Pitlaf, I do anything for love but I won't do that. Fíjate que le puso una multa al tránsito y se fue a pagar a una natillera. Ese Machado no le encuentra nada. Bueno, aquí está mi no. I do anything for love, but I won't do that. Fíjate que a Machado le robaron el volante del carro y el radio. Y puso el denuncio y era que estaba sentado en la parte de atrás. A ver, ese es Juan Machado, esa sí te la creo. Never let you, and that's a fact. La de don Octavio González, el tema de Midlife, I do anything for love but I won't do that. Por aquí nos dicen, ay, los amo, Chepa es mi ídolo, los escucho desde el mes de febrero que mi esposo y yo descubrimos la emisora, jajaja, ja, ja. Diana la Costeña y Camilo el Paisa. Carlos Alberto, hombre, hay un cumpleañero que no podíamos dejar pasar por alto hoy, está de cumpleaños este señor. Se llama Edgar Joel. Aquí está con Hasta el Sol de Hoy. Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver. Dicen que es mejor mantener la calma. Ahí está don Gustavo en los suyos. Sí, regrese con la movida. Yo creo que lo debería pensar seriamente. Sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe baila la charla. Mueve las montañas. Que la tempestad dura lo que sufre. Pero estoy aquí. Edgar Joel nació en 1961. El 20 de